Esto es Aleación Maestra. Con los sonidos de Motorhead y un pequeño tributo a Lemmy Kilmister, arrancamos la tercera temporada de Aleación Maestra. A todos y a todas nuestros oyentes les deseamos un excelente año 2016, que todas sus metas y deseos prohibidos se hagan realidad. Amigo Chalo, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, gente, acá regresando acá al programa en la tercera temporada de Aleación Maestra. Hoy un jueves 14 de enero de 2016, les deseamos un feliz año a todos ustedes. Espero que beban más que el otro año, que la gocen, que disfruten, que vayan a conciertos, que paguen sus entradas y que apoyen al talento nacional. Excelente. Eso es todo. Eso. Se pueden comunicar con nosotros. ¡Vamos ahí! Estamos en vivo. Llámanos al 2229-66. Nos puedes escuchar a nivel mundial digitando el www.casadelacultura.gov.ec. Al entrar a la página web, dale clic en el link que dice radio y enseguida te enlazarás a la excelente programación que aquí tenemos en la primera radio pública cultural del Ecuador. Son las 20 horas con 9 minutos de este jueves 14 de enero del 2016 y, como lo dije, pues ustedes deben saber que mi amigo Gonzalo Pilco es hincha del Emelec. Ah, y como quedaron tricampeones, pues aquí tocó en las instalaciones de la radio, tocó renovar aquí toda la entrada para que pueda entrar. Usted está anchísimo, ¿no? Está muy creído, entonces ya... Puede ser. Claro, así ya está. Tocó hacer una entrada aquí. ¿Qué más, amigo? ¿Cómo está? ¿Qué más, amigo? Aquí un poco feliz por ese punto y, bueno, se despidió el año de una manera trágica con la muerte de Lemmy. Ajá. Qué mala forma de cerrar el año. Sí. También había muerto un poquito antes Scott Weiland, cantante de Stone Temple Pilots y de Velvet Revolver. Ajá, sí, sí. Así que igual fue un año de despedida dura. Entonces sí, a bastantes personas, no solo a mí, creo que nos dolió la muerte. Para mí, Lemmy es Dios. Entonces, pues uno de los pocos que quedaban que sí vivían el rock and roll al extremo. En su máxima expresión. En su máxima expresión. Ajá. Hay una camiseta de su pana, el Dave Grohl, que posteé igual y todo el mundo creo que vio. Ah, sí, sí, sí. Sí, que dice, Elvis. Fuck Elvis. Lemmy is God. Lemmy is the king. Sí. Entonces sí. King. Para mí es verdad. Sí, señor. Sí, yo también estoy de acuerdo. Sí, no tengo nada en contra de Elvis Presley. Aparte de que él ni siquiera fue el fundador, porque fueron los negros de Chuck Berry y Billie Holiday ahí en los años 40 los que, al fusionar el jazz y el blues, surgió lo que es el rock and roll y posteriormente el rock, el hard rock y el resto ya es historia. Ajá. Sí, sí. Ajá. Entonces, para esta noche, el programa 85, nos estamos acercándonos peligrosamente al programa 100, el centenario. Ajá. Chévere, muchas gracias a toda la gente. Por cierto, le recordamos que le den clic al fanpage Aleación Maestra Radio Rock y Metal en el Facebook, así nos pueden encontrar. Denle like y ya vamos 627 likes. Así comenzamos este año. Entonces, chévere. ¿Y qué tenemos para comenzar musicalmente esta temporada? Bueno, agradecemos al señor Vincent Wayne de la banda Ten Rock de Estados Unidos por cruzarnos su música. Escuchemos, empezamos con algo de Estados Unidos. Esto es Ten Rock, Dark Angel Princess. Estás escuchando Aleación Maestra. Sometimes you can't see what you've worked for, so you just forget it. Oh, visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. 20 horas con 15 minutos, regresamos al programa Aleación Maestra. Lo que acaban de escuchar es algo de la banda Ten Rock. Saludos para Vincent Weinen, que nos debería estar escuchando, ¿no? Un buen hard rock, hard rock alternativo. Sí, sí, sí. Es un buen o sea, está bien producido. Ajá, sí, interesante, sí, sí. La propuesta. Hace rato que no escucho una banda. Son de Boston, cachalos, man. ¿Ah, sí? De Boston, no sé, creo que es Massachusetts, el estado. No tengo seguro, realmente. No sé, si es que alguien sabe, por favor, coméntanos. Bueno, lo que sí sé es que también estaban escuchando la invitación a que le den like al fanpage con una voz clásica. La voz de aquí de una amiga que se llama Carla. Y chévere, hemos recuperado amiga de primaria. Sí, hemos recuperado un par de producciones antiguas que son chéveres, ¿no? Ya van ustedes poco a poco a escuchar. Y para continuar en el programa, ¿qué tenemos, amigo Gonzalo Pilco? El punto 06. Sí, es ese, o sea, agradecemos de igual a Carla que nos mandó material de los señores de Bajos Sueños, esta banda de Cuenca, así que lo que van a escuchar es Bajos Sueños, Morir de Pie, y a continuación, Carne de Cañón, Mis Dos Puños. Nada más a él. Llegó el momento de olvidarlo. que escuchábamos era Bajos Sueños con el tema... ¿Cómo se llama el tema? Se llama Morir de Pie. Ya, y lo que va a sonar a continuación es la banda Carne de Cañón con el tema Mis Dos Puños. Saludos para el señor Javier Guerrero, que nos topamos en el concierto de Collective Soul en a principios de diciembre del año pasado. Ah, ¿te fuiste a Collective Soul? Sí, estuvo una bestia, pa. Estuvo conciertazo, excelente. Ya lo ves, yo no pude ir. El 9 de diciembre fue, creo. 8 de diciembre. 8 de diciembre. Excelente concierto, pa. ¿Qué? Ah, vi los videos, sí. El rock alternativo de los 90 es puta, sí. Lo que nos marcó a nosotros. Claro, indudablemente, sí. Pa. Lo que... afortunadamente nos salvó de toda esta... Claro, de la tracalada que vino después. Sí, sí. Con ese término usted lo definió todo. Sí. Déjeme mandar un saludo, entonces. Claro, por supuesto, siga. Quiero mandar un saludo a mi amiga Marina, que me está escuchando, y a mi amiga Lisa Toro, que es la novia de mi pana de la vida, el gordo, Javier Ceballos, el guiche. Entonces, un saludo para ellos. Ya, chévere. Y con esta canción de Carne de Cañón, Mis Dos Puños, le doy un gran saludo afectuoso y un beso y un abrazo enorme a mi amor. Carla, te quiero mucho y chévere, ahí escucha esta canción. Es para ti. Todos lados, listo a enfrentar a la muerte, porque no existe la suerte. Yeah. el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Bueno, estamos llegando acá a un bloque más acá en Aleación Maestra por Radio Casa de la Cultura.gov.es. Estamos en la tercera temporada, hoy primer programa de la tercera temporada. Te queremos hacer una invitación para que nos escribas también al mail nuestro que tenemos, aleacionmaestra666@gmail.com. Puedes enviarnos material de tu banda, solicitarnos especiales de bandas que quieras para el programa, solicitarnos una entrevista y bueno, todo lo que quieras decirnos, ahí está nuestro mail. Si quieres chatear con nosotros mientras dura el programa, te recuerdo, hazte fan en Facebook, búscanos como Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Bueno, estamos vamos a estar todos los jueves desde las 8 de la noche, sí. Así que, bueno, eso todo de mi parte. Ahora sí, vamos a enterarles a la gente de todos los planes que tenemos para este 2016. Primero comenzamos con la recuperación de un par de producciones que sonaban en la temporada 2014 y ya sonó ahorita, por ejemplo, la voz del Josvani citando lo del rock nacional que suena aquí en Aleación Maestra. Esa es la primera cosa que vamos a hacer. La segunda que vamos a hacer a continuación es a la gente que está escuchando, atención, que va a sonar el nuevo intro, lo que siempre va a sonar como introducción del programa. Es una historia que se me ocurrió a mí, como dicen en Futurama, vino en un sueño y se fue en otro. Entonces, yo ahí daba la nota y estaba escribiendo mis poesías, loco, y armé una buena historia. Y también sucede que tengo la fortuna de ser productor de audio, entonces también ahí le hice las mezclas con las cortinas. La magia. Y los efectos, la magia del audio, ¿no? Pero chévere, la ya. La magia de la radio, Y entonces, ahorita, en este momento, cuando son las 20 horas con 29 minutos exactamente, vamos a estrenar a nivel mundial la nueva presentación del programa Aleación Maestra, que sonará en este 2016. La música basura invadía nuestra cotidianidad, idiotizaba a la masa carente de oído crítico. Hipnosis electrónica en la comodidad del hogar eran presagios del fin. Las cosas se pondrían peores. Hasta que en la mitad del mundo, sin que nadie lo sospechara, surgió el monstruo metálico, botando babas de óxido por su hocico. Muertos del miedo, salieron corriendo los de siempre. Pulverizados quedaban los traidores que osaban poner resistencia. Porque esta tierra es de todos y todas, la defenderemos. Porque el arte y la cultura son la expresión de los pueblos, la difundiremos. Larga vida al rock y al metal, que es motivo de rebeldía y protesta. Todos y todas somos parte de este movimiento. Esto se llama Aleación Maestra. ¡Arrancamos! Esa es la nueva introducción del programa Aleación Maestra. ¿Te gusta escucharlo? Sí, una bestia. Bacano, lo comento, lo hice pensando en Tipan. Oh, sí. es que bueno, no. Afortunadamente nos gusta Brujería Full, es una banda a la cual le rendimos mucho tributo. Claro. Y ya, pues ahí está. Brujería en la parte tenía que estar de ley obligatoriamente en la producción de Aleación Maestra. Así que a la gente también esperamos que le guste. Eso va a ser lo que siempre va a sonar a las 8 de la noche, los jueves del 2016, y esperamos de los daños que se vengan a continuación. Porque tienen que saber que la Radio Casa de la Cultura está ya gestionando toda la parte de la FM, y esperamos que a más o menos a mediados de este año, si es que se dan las cosas, pues podamos ascender, ¿no? Es como tipo como el campeonato de fútbol, ¿no? De la Serie B a la Serie A. Entonces, ascendemos de la AM a la FM, así que muy buenas noticias para todos ustedes. Ojalá se dé. Queridos amigos oyentes, amigos y amigas oyentes. Dale, amigo Charlie. Bueno, aquí quise agradecimientos a Javier Guerrero. Ya le hice ya. Ya, chévere. Pero igual, saludos otra vez. Saludos al Negra Guns. Él nos cruzó la música de Sangriento, lo que es lo que van a escuchar ahorita. Esto es Sangriento, La Casa de las Sombras. Regresamos al programa, son las 20 horas con 37 minutos. Saludamos a la a gente que nos escucha, a José Rendón, el loco, primer cantante de Furtivo, pana, gran amigo, chévere pana que está escuchando, mil gracias. A Cristian Brujo, que así, así está en el Facebook, es un antiguo pasante, un compañero de aquí de la radio. Todo chévere, a la banda Priorato que ya mismo suena a continuación, a Vladimir, otro pasante, pero de hace full tiempo, también aquí en la radio, chévere, a la banda Sangriento que también ya mismo suena, o que está sonando en este momento, perdón. Está de fondo. Ajá. A Pablo Antonio, que es de la banda ¿cómo es de? Evelyn Desperation, también estuvo por acá en alguna ocasión en el 2014. Ya. Ajá. A David Real de la banda Tempestad, que ya también suena. Y también le deseamos un feliz cumpleaños a Cristian Barzallo, cantante de Reyes Mesalla. Feliz cumpleaños, brother. Ajá, entonces ahí está, chévere. Continúe usted, amigo. Bueno, quiero mandar un saludo al pana Eric, que siempre nos escucha igual, siempre chatea igual con vía Facebook mientras está durando el programa al aire. A pana Andrés Jaramillo, de Mal Rojo y de Pan con Cloro. Pan con Cloro, que creo que la otra semana estamos con ellos, ¿no? Sí, señor. La otra semana estamos con ellos. Una entrevista, está. Buena banda, que chuta. Que es una propuesta musical muy, muy buena y muy bien lograda. Chévere. Y bueno, eso por el momento. Quiero agradecer también al señor David Real de Tempestad, que ya dijo aquí Daniel. Y así el pana de Daniel Caluco Rondán de Sonido Extremo, estudio. Y te siente la canción. Saludos también para Ángelo Vinicio Ceballos, también antiguo pasante, compañero de la Universidad Politécnica. Saludos a toda la gente, a toda la muchachada de la Politécnica Salesiana. Mil gracias por escucharnos todos los jueves, a todos los que lo hacen. Son las 20 horas con 40 minutos. ¿Con qué vamos? Antes de leer, espérenme un ratito, quiero también dar una noticia. Dale. Quiero dar una dos noticias. La primera con respecto a Motorhead. La gente que esté interesada, salió al Jack Daniels, lanzó su primera edición especial de Jack Daniels con la versión Motorhead 4X, así que los que pueden conseguir. Creo que a Ecuador aún no llega aún, pero es la edición limitada Motorhead. Es un reposado especial de Jack Daniels. En Estados Unidos cuesta $99. Qué loco. No sé a cuánto estará acá. No, 150. Es una edición especial, la botella no es la estándar que todos la conocen de Jack Daniels. Salud por esta tercera temporada, amigo. Salud por Lemmy también. Estamos con unas chelitas del aire, pero todo bien. Un Club Verde. Ya vamos a pasar la factura. Sí, ya debería mandarme la factura. Señor Castellanos. Ya. Bueno, también la segunda noticia que quería dar es una gran felicitación a bandos ecuatorianas que logran hacer cosas grandes fuera del país. Ya que acá aún falta bastante, pero afuera sí hay movimiento de bandas ecuatorianas. Como es el caso de Griff, que anuncia su gira europea para este año 2016, empieza en mayo. Entonces está confirmado para Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, República Checa, Austria, Suiza e Italia. Que les vaya súper bien. Tiene 8 años de banda, entonces un gran saludo para la gente de The Griff. Buena banda, gigante banda, y que está saliendo ya fuera del país. Ajá. ¿Y de qué manera? Chévere, felicitaciones a toda la gente. Esperamos tenerlos acá en Aleación Maestra. En este año está planificado por ahí la venida de los The Griff aquí a la salas de Aleación Maestra. Son las 21 horas con 42 minutos. Suena en este momento Priorato, el tema Fight With No Fear. Chequeen el video en el YouTube. Ahorita lo vamos a postear ahí el link para que ustedes puedan observar en el ¿cómo se llama? El video en el YouTube. Aguante un ratito. Estás escuchando Aleación Maestra. I'm dale like, comenta, comparte. En Facebook búscanos como Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. Hola gente, lo que está escuchando sí es Aleación Maestra y quiero, lo que están escuchando es Tempestad, la canción se llama Tribus, y también quiero mandar un agradecimiento señor Boris Angueta de la Overdose, banda de Guayaquil. Suena en este momento Overdose de Guayaquil, el tema la cura es la enfermedad. Cura es la enfermedad, aquí en Aleación Maestra. Esto es Aleación Maestra.

Estás escuchando Aleación Maestra. Lo que suena se llama Space Oddity. Son las 21 horas con 2 minutos. Iniciamos el homenaje al inmortal David Bowie. Falleció el día 10 de enero de este año, así que están muriendo muy seguido, ¿no? Sí, la verdad, o sea, es que el otro día con un compañero estábamos especulando acerca de este acontecimiento y decíamos que seguramente Scott Weiland, Lemmy Kilmister y David Bowie se pusieron de acuerdo y quisieron formar una banda en el infierno. Lo más seguro es en el infierno, porque no creo que vayan para arriba. Bueno, nos cogió de sorpresa, la verdad, ¿no? Fue el lunes. Yo llegué aquí a la radio a las 3 de la tarde, abrí el Facebook y ¡pum! Se murió David Bowie. Cosas que yo pensaba que era inocentada, algo así como lo que fue con Lemmy, porque justo fue un 28 de diciembre, que es Día de los Inocentes. Ese es el Día de los Inocentes. Pero el 10 de enero ya no. Claro, ya no, pero fue como que terrible, ¿no? Como, ¿qué pasa? ¿Sí? Dios, claro. Se va a acabar el mundo, ¿no? No, o sea, es como que fue un shock, realmente. A mí, realmente, David Bowie no es que sea qué gran influencia, pero yo sé realmente de su trabajo, sé de su trayectoria, sé que es un excelente músico y ya. O sea. Bueno, yo ya hice un pequeño tributo a Bowie, pero yo tampoco soy fan, la verdad, pero siempre he escuchado Bowie. O sea, sin ser fan, siempre ha estado ahí, por decir. Por ejemplo, yo escuchaba canciones que me gustaban y que después me enteré que son de David Bowie. Claro. De David Bowie, y que ya vamos a escucharlos. Claro. Hay dos temas que en especial me gustan full y que realmente yo decía, oye, ha sido de David Bowie. Entonces, realmente, y aquí tenemos un poco de texto que me bajé de History Channel, señor, así porque ya, aquí tenemos que hacerlo con la derecha. Verídicamente. A ver, entonces, adiós a una leyenda de la música. Murió David Bowie. Durante la madrugada de hoy, a los 69 años y luego de batallar... Del 10 de enero. Perdón. Durante la madrugada del 10 de enero, a los 69 años, luego de batallar contra una enfermedad terminal por más de 18 meses, murió David Bowie en Nueva York. Su familia anunció en las redes sociales el trágico desenlace. Continúa usted, Daniel Tuan. Bueno, David Bowie nació como David Jones en Londres el 8 de enero. 2 días antes que muriera, Bowie festejó su cumpleaños número 69. Qué densa, ¿no? Y la semana anterior publicó su último álbum y también estrenó video. Sí, dale. Bueno, Londres nació el 8 de enero del 1947. Cambió su nombre en 1966. Después que el cantante británico Davy Jones de la banda rock The Monkees consiguiera el estrellato. Formó parte de varias bandas antes de firmar con la compañía Mercury Records, que se encargó de lanzar su álbum Man of Words, Man of Music en 1969, el cual incluía Space Oddity, canción con la que iniciamos el pequeño especial día de hoy, y fue su primer tema número uno en el Reino Unido. Tú me dijiste que fue a los 22 años cuando tenía. Justamente te iba a contar una cosa, porque hay un este tipo de lo que sale en las redes sociales, pues, loco. O sea, de esto de qué eras tu edad científica, tu edad espacial, no sé, tantas cosas que salen en el Facebook. Ya, en una de esas sale qué hacía David Bowie a tu edad. Entonces tú ingresabas tu edad y salía, dabas clic y sale lo que hacía David Bowie a nuestra edad. En este caso, por ejemplo, yo puse 33 años, que es la edad que tengo, y ahí salió que estaba produciendo un gran álbum, que creo que salió el Modern Love. Ese es el disco que produjo. Vea, vaya ahí. A los 33 años. Bueno, ¿sigo leyendo o vamos con una canción? Vamos con un canchito. Ya, ¿cuál va? Va un tema que va a petición de una amiga que hace el programa del día lunes, se llama Gina López. Saludos. A ella le gusta el tema Starman, así que ahí va en homenaje a este señor David Bowie. Suena Starman acá en Aleación Maestra. Yeah. like a slow voice on a wave of ice, ice, ice. That one no DJ, that was high, it caused me to hide. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. Gente, lo que estaban escuchando es Starman de David Bowie en el pequeño especial que le estamos rindiendo un pequeño tributo a este gran multipersonaje, porque no solo fue cantante, fue productor, fue arreglista, productor, actor. Así que bueno, también quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿vale? En este pequeño tributo, el personal del Alarma está haciendo un conciertazo este día jueves 28 de enero. Va a estar en vivo el retorno de los señores de Canihuara y de Sarcoma. Qué susto, pensaba que hiciste el retorno de Exxon Valdez. No, igual, grande. El Sarcoma es una bandaza. Sí, sí, sí, sí. Va a estar invitado. Tenemos que invitar este año. Dale. Entonces va a estar el Sarcoma, Canihuara, que también todo el mundo quería que regrese Canihuara. Ya regresó Canihuara. Ajá. También va a estar Descomunal y Oponente Interno, que también tuvimos aquí la entrevista el año pasado. Saludos para Javier Macanchi. Va a ser este jueves 28 de enero a las 7 de la noche. La entrada cuesta $8. Va a ser en la Casa de la Vernia. Esto es en la Calama, es 619 y Reina Victoria. Y bueno, las preventas van a salir mañana al mediodía. Son dos puntos de venta acá en la ciudad de Quito. Es en La Reserva, esto es en la Huanguiltagua, N38-44. Esa es la entrada más o menos al Parque Metropolitano. Sí, queda arribita del Estadio Olímpico Atahualpa. Sí, o en el Estudio Cero. Esto es en el Centro Comercial Espiral. Esto tienes que ponerte pilas porque hay un punto, un aforo limitado para este concierto el 28. Regresando a lo de David Bowie. Ahora me toca a mí el paréntesis. A ver, saludos para la gente. Primero, saludos y agradecimientos inmensos a estas tres personas. A Lisa Toro Suárez, a Cris Quevedo Peñafiel. Saludos inmensos, amiga, porque con ella estuvimos el 31 de diciembre y 1 de enero respectivo, ahí inaugurando el año 2016 con una botella de Johnny Negro. No del negro Johnny, sino de Johnny Negro, de Johnny Black. Entonces, saludos también para Mari Trujillo, que es la novia de Cristian Brujo, a quien saludamos antes. Muchas gracias, Mari, por darle like al fanpage. Y le invitamos también a la gente a que le que siga dando like al fanpage en Facebook, Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Son las 21 horas con 13 minutos. Déjeme mandar un ya que están en tanto saludo. Quiero mandar un saludo a mi pana Diego Toro, que está escuchándome. Ayer tuvimos una ingesta libertaria. Así que, bueno, espero que esté ya mejor. Yo también ya estoy mucho mejor. A pana de Alivo Cabush, que está escuchando. Chévere. Al Guillermo, al Gordo, que me está escuchando. Chévere, Gordo. Ya se pudo conectar. Saludos. Así que espero que estén disfrutando del especial de David Bowie. ¿Y qué canción lo tiene cargado? Saludos para Vladimir Cabezas, que ahora no los podía escuchar en un principio del programa. Ahora ya lo está en su casa, sentadito, cómodamente, escuchando Aleación Maestra y el especial de David Bowie. A continuación viene una sugerencia que le hicieron a ustedes. Sí, esta es la de Diego, mi pana Diego, el Panflucho, alias DJ Canillita. Esto es Fame de David Bowie. We'll be right back. Estás escuchando Aleación Maestra. Regresamos a Aleación Maestra, son las 21 horas con 19 minutos. Escúchanos a nivel mundial por www.casadelacultura.gov.es. Al ingresar a la página, darle clic en el link que dice Radio CCE y enseguida te enlazarás a la programación que aquí tenemos. Estamos en vivo, llámanos al 22-2966, sintoniza 940 AM, estamos en un gran homenaje al inmortal David Bowie. Bueno, David Bowie incluye éxitos, son múltiples e incluyen a Space Oddity, Heroes, Let's Dance, entre otros. El músico también se hizo famoso por su extravagante alter ego. Tuvo algunos, pero este fue el que más utilizó, podría decirse, es Ziggy Stardust. Bowie también incursionó en la actuación, interpretó a un extraterrestre que buscaba ayuda para salvar a su planeta en la película de Nicholas Roy, The Man Who Fell to Earth, el hombre que cayó en la Tierra, en el 76. En Broadway, década de los 80s, hizo una temporada de 3 meses como The Elephant Man, el hombre elefante. David Bowie también participó en la última película de Marlene Dietrich, Just a Gigolo, solo un gigolo, de 1978, e interpretó a Poncio Pilatos en The Last Temptation of Christ, la última tentación de Cristo, de Martin Scorsese, de 1988. En Laberinto, de 1986, Bowie interpretó el papel de Jared y Jennifer Connelly, el de Sarah. También interpretó al mítico Nikola Tesla en el film El Gran Truco. Esa es buena película, güey. No he visto, loco. Sí. El Gran Truco de The Prestige, dirigido por... perdón por mi inglés. Fluido inglés. Precario. Dirigido por Christopher Nolan. Estamos escuchando el tema justo que le dio como que popularidad a David Bowie. No popularidad en sí, sino... se llama Ziggy Stardust. Escuchamos un fragmento y ya volvemos. Bueno, a continuación vamos a entrar en la parte pop de Bowie, los 80s. De David Bowie en la década de los 80s, como no era de... Sabes que no le gustaba hacer eso, por supuesto. Es una etapa complicada porque es dominada por la parte de la explosión del New Wave o British Heavy Metal, obligó a muchos artistas a cambiar su tendencia musical. Claro. Y esto le pasó a un montón aquí en Sudamérica y por obvias razones en el mercado anglosajón. Bowie no le gustaba mucho, pero igual detestaba salir de giras. Decía que se siente como en un karaoke y no le gustaba. Pero bueno, lo que van a escuchar es David Bowie, su canción Modern Love, de su disco Modern Love. Esto es Aleación Maestra. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Like, comenta, comparte. En Facebook búscanos como Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Hola gente, lo que estaban escuchando es Let's Dance de David Bowie. Bueno, temazo. Sí, igual un temazo. Cuando pongo música en ciertos eventos pongo este tema de hecho. Bowie luchó para mantenerse relevante en la década de los 80s y 90s, pero continuó empujando los límites con el rock industrial, que fue otro de los géneros que él manejó. Su legado se mantendrá como hombre que reinventó el pop una y otra vez, un hombre que es... fue un hombre que no le gustaba la moda, por eso se vestía a su moda, a su cierto estilo. También sale en la película Zoolander, y ahorita vamos con un doble más. Otro doble genial. Sí, Esta es la versión original de él, Heroes. Y a continuación van a escuchar Little Wonder. A petición especial de aquí, mi amigo Chaco. And you can be me. And I Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Big screen dolls, fits and explosions, sleepy time, that's all but you. Little wonder then, little wonder, you little wonder, little wonder, you. I get that. Intergalactic, seeming to be you, it's all in the tablets, need to return. Little wonder then, little wonder, you little wonder, little aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. ...21:41... estamos en la parte final de este primer programa de la tercera temporada de Aleación Maestra. Increíble. Programazo. Sí, programazo. Increíble porque realmente cuando yo comencé este proyecto, que básicamente fue, como dicen en una conocida serie mexicana, el Chavo del Ocho, fue sin querer queriéndole. Entonces, Al principio se me había dado apenas un mes de chance, cuatro programas, y ya pues con el tiempo, ya van tres años. Plazo, dijeron, siga nomás tranquilamente, está chévere, consíguese un par de compañeros que la coliten para mejorar la locución, porque era pésimo para hablar. Ahora ya estoy hablando más fluidamente, ustedes me pueden entender claramente. Muy bien, muy bien. Chévere. Entonces, igual agradecimientos a Franklin, a Cachita, a José. De una u otra manera hicieron crecer este programa y iniciamos esta tercera temporada esperando lo mejor, que las bandas se comuniquen con nosotros, que nos envíen sus propuestas. Aquí estamos listos para difundir el rock y metal nacional. Bueno, quiero mandar un saludo también a mi amiga Gaby Viteri, que ayer me dio posada en la casa. Totalmente. La ingesta libertaria que tuve ayer. Así que muchas gracias, está escuchando el programa también. Y bueno, también para este año en Aliación Maestra se vienen algunas novedades. Vamos a hacer algunas cosas que cuando sea el debido tiempo ustedes lo sabrán. Ajá. Por el momento, escúchenos todos los jueves de 8 a 10 de la noche. El programa es a través de la radio Casa de la Cultura. Entra a www.casadelacultura.gov.es, le das clic en radio en vivo y nos podrás escuchar siempre. Para la gente que quiera hacerse fan de la página en Facebook, búscanos como Aliación Maestra Radio Rock y Metal, y siempre que vaya a comenzar un programa te va a llegar una notificación para que escuches el programa. Ahora también para... En la radio ya existe la aplicación, la app, para que puedas escuchar directamente desde tu celular, tablet, laptop, desde donde tú quieras escuchar. Uh-huh. Hablando de ese tema tecnológico, el otro día con un compañero estábamos escuchando en una cancha de fútbol de Cotocollao, gracias a que él tenía un celular con plan de datos. Sí, con plan de datos. Entonces tú le das clic al enlace que te enviamos y enseguida puedes escuchar, brother, donde tú te encuentres, en donde sea. Si tienes plan de datos en tu celular, te conectas enseguida a la programación que estaremos emitiendo en Aliación Maestra, loco. O sea que no hay excusa para no escuchar. Ajá, no hay excusas. Como escuchamos en el intro, en el nuevo intro de Aliación Maestra, pues todos y todos somos parte de este movimiento, así que ahí estamos, dándole. Esperamos el apoyo de ustedes y mil gracias por escucharnos, por aguantarnos. Y bueno, sí, gracias a ustedes que son los que tienen que escuchar este tipo de programas que promueven lo que es cultura ecuatoriana, en este caso el metal. Así que una gran saludo a toda la gente que nos escucha casi todos los programas. Hay bastante gente que escucha casi todos los jueves los programas. Chévere, mil gracias. Así que se les agradece a todos ellos. Bueno, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Sí, señor. En este pequeño tributo a Bowie. Espero no tener que hacer más tributos este año, porque no quiero hacer más tributos a gente que... No quiero que nadie muera este año, de los grandes músicos que a mí me gustan. Así que, por favor, manténganse vivos. Ajá. Comenzamos este año con 630 likes en el fanpage. Mil gracias a toda la gente. Ganados a pulso, ¿no? Sí, como señor. Siempre lo decimos. En la primera temporada pusimos 524 canciones, en la segunda temporada pusimos 400, y en este programa, en este primer programa de la tercera temporada, pusimos 16. En total van 940 canciones. Eso quiere decir que, y estamos en el programa 88, estamos, 85, perdón. Entonces son cifras, ¿no? Estamos sacando ya la cifra, ya estadística ya. No, claro, es que aquí está el similar del arquitecto Villa. Claro. Ya está ya como el arquitecto Villa, ya sacando las tablas ya, con papel en mano está ya. Entonces, nos falta 15 programas para los 100 y nos falta 60 canciones para las 1000 canciones. Ah, ya nos falta. O sea, esta temporada se logra esas dos cosas. Sí, de ley. Y nos falta 70 likes para los 700. Eso también de ley se logra. Así que esos son los objetivos electrónicos, por decirlo. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. De ahí ya las bandas y la gente estará ya enterándose de grandes planes para este año. Se vienen grandes planes, créanme, gente. Y ya, ahora sí, siendo las 21 horas con 47 minutos, finalizamos el programa. Desde los controles, su servidor de siempre, Daniel Castellanos. En la locución Chalo Pilco, lo que le dejamos es David Bowie, The Man Who Sold the World. Nos vemos el próximo jueves. ¡Chao! Upon the stairs, he spoke of what's and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Extra, todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten.